23 horas y 20 minutos pasaron de este día viernes que ya está finalizando, ya empieza el sábado. Y ahora sí, como lo anticipamos, tenemos desde Neuquén el Godi, voz y percusión de Caramelo Santo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va la gente? ¿Cómo estás? Maxi te saluda. Pero, ¿cómo va? Pero estoy un poco más cerca de Neuquén. Estoy en Buenos Aires todavía. Ah, bueno, ¿pero no soy el recital en Neuquén? No. Eso es el fin de semana que viene. Ah, no, pará. ¿Sabés qué pensé? Mandé fruta recién. Mandé, pero fruta. Pensé que hoy estamos en 29. No sé por qué mi cabeza pasó que éramos 29. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Almorzaste ñoqui hoy. Almorcé ñoqui. Hoy puse encima, el ratito. Encima, ¿sabés lo que dice? Dice, ahora en medio del recital, ¿cómo es la previa? Claro, Caramelo Santo. Igual, ¿y vos nos puede contar sobre todo eso? No, hoy estoy con mi otro yo, que es una banda que tengo que se llama La Brizuela Méndez, que vengo trabajando hace años. Y bueno, hoy hacemos un show con La Brizuela. Ah, ¿dónde tocan? Estamos tocando acá en el centro, en Sarmiento y Rodríguez Peña. Ah, bien cerquita de acá de la radio, nosotros estamos en San Telmo. ¿A qué hora empieza el show? Y vamos a arrancar a la una a tocar. Ah, bien, les gusta empezar tarde a ustedes, ¿no? Tiene más onda que empezar a las 9 de la noche o a las 8. Está mejor empezar una, dos de la mañana, es distinto. Somos medio vampiros ya. Viven de noche. ¿Y cómo es el presente de la banda de Caramelo Santo? Mirá, estamos muy contentos porque ya tenemos muy cocinado el DVD. Ahora va a estar saliendo el disco con el audio y cuando nosotros partimos... Últimamente se nos cortan todas. Sí. Ahí estamos, Leo. ¿Qué fruta me mandé recién, Se queda sin tarjeta. No, te juro que estaba pensando que era 29. Sabri me dijo, están en un recital. Digo, bueno, están en este recital en Neuquén. Ni fiché la fecha, no saqué la fecha, digo, 29. Bueno. Que vos siempre estás un paso adelante, Nachito. Hoy es 29, dije. Y la mandé un paso atrás a Sabrina. No, pero como pará, iba a estar un recital, dije, sí. Bueno. Igual está en un recital, eso estuvo bueno. No, bueno, estaba. ¿Podemos... En la previa de un recital, En la cierto. Previa faltan dos horitas. Ahí está, se volvió. Ahora estaba contando sobre el presente de Caramelo Santo. Ahí pagué el teléfono y me lo volvieron a conectar. Nosotros nos quedamos sin tarjeta. Che, Godi, están bien federales con Caramelo Santo, tocando por el sur, en el norte, en todas las provincias del país. Sí, la verdad que eso creo que es una de las cosas que más nos gustan. O sea, las giras europeas están muy buenas, pero realmente poder recorrer la Argentina, ese sí que es el sueño del pibe. Ahí nombraste las giras europeas. ¿Cómo le fue? ¿Cuáles fueron las sensaciones, las anécdotas que quedaron de ese viaje? Porque no cualquier banda puede ir a tocar a Europa. Y mirá, estamos a punto de comenzar la octava gira ahora el 10 de junio. ¿Ah, el 10 de junio se van de vuelta? El 10 de junio nos vamos a hacer la octava gira, que van a ser 27 shows, sí. 35 días de gira. Y vamos a estar en unos festivales muy grosos, vamos a estar tocando con Faith No More, con Moby, con Kraftwerk, Franz Ferdinand. Ah, buenísimo. Increíble. Un salpicadito, Oscar de León. Con diferente, desde música electrónica, sí. Rock, pasando por todos lados. Y ustedes... Y nosotros ahí metidos, porque la verdad que nos consideran de varios ambientes. O sea, hemos tocado tanto en festivales punk, uh-huh. como en festivales de world music o festivales ya del mainstream internacional, que eso es lo que más nos sorprende y nos enorgullece. Sí, eso es una de las particularidades de Caramelo Santo, que es que puede estar en cualquier ámbito, dentro del rock, en cualquier estilo. ¿Eso lo buscan ustedes o se dio normalmente? Y es como que se va dando. Yo creo que lo que nosotros buscamos fue el camino que estamos haciendo, que es hacer la música que nos gusta y revolver los estilos. Y bueno, todo lo que va saliendo creo que es producto de esa melange. Así que no nos ha ido muy bien. Es tanto que... Hola. Hola. Body. Hola. Sí, ahí está, ¿no? Me está sonando la alarma de que me iban a llamar. Tanto es que en los festivales punk ya hemos instalado la cumbia. Imagínate un montón de alemanes con cresta bailando cumbia, así que para ellos la cumbia es un ritmo punk. Me muero, a un español me lo imagino, ¿no? El español es más punky, pero aún bailando cumbia, ¿no? Y a un alemán bien duro bailando cumbia que no se puede mover, o son muy fríos los alemanes. La verdad que no es frío el alemán, es frío el alemán, el europeo es más frío, el latinoamericano tiene calor para bailar cumbia, salsa. Y el americano es uno más de la banda. Claro. Eso es lo que pasa. Pero los alemanes lo que tienen que son muy respetuosos y van a ver a todas las bandas que tocan en el festival. O sea, ven desde la primera hasta la última banda. Y eso me parece muy notable, que estaría bueno que suceda en los festivales de acá. Respeto se llama, ¿no? También. Respeto, sí. Respeto e intriga, ¿viste? Y permitirse disfrutar lo que el valor de la entrada, porque vos cuando pagás la entrada a un festival te abarca todas las bandas. Sí, además conocer sobre lo que no escuchaste nunca, eso está buenísimo. Claro, abrir un poco la cabeza y bueno, en ese aspecto nos ganan. Después, en el calor humano y en el coreo de los riffs, nos los llevamos puestos. ¿Y ahora cómo te estás preparando para el recital de esta noche ahí en Sarmiento y Rodríguez Peña? ¿Cómo es la previa? Y acá estamos muy contentos porque encima van a caer también todos los caramelos, así que no sé qué puede terminar esto. Una fiesta, una fiesta, si me lo decís así, termina con una fiesta. Puede llegar a terminar en algo muy lindo, así que la verdad que estamos muy contentos y muy felices de poder seguir tocando, de encontrar lugares, de encontrar cuevas para poder seguir tocando. Anduve escuchando por ahí que están preparando, o van a empezar a preparar algo, un disco nuevo después de Antena Pachamama. Sí, bueno, ahora va a salir... Difusión, por eso, está por salir. Claro, ahora sale el disco en vivo, van a salir porque en el disco en vivo ahí están totalmente reversionados todos los temas, sí, a como han venido evolucionando. Y bueno, durante esta gira europea vamos a usar las mismas técnicas que Antena Pachamama y va a ser componer durante la gira. Ah, buenísimo. Armar un mini estudio en el bus y empezar a componer ahí lo que nos baje en esos momentos. Qué bueno es. Sí, qué buen espacio para componer. La ruta, el viaje, el avión o lo que sea. Viajar y componer. No, el micro, bien de banda, bien de gira. Me dijiste que van a hacer 27 recitales por Europa en 35 días. O sea, van a estar a full. Sí, sí, a full totalmente. Y bueno, la verdad que es una experiencia muy, muy linda porque vamos a estar, no sé, en Estocolmo, vamos a estar en Hungría, vamos a Croacia. Que Croacia está creciendo mucho en festivales, o sea, se empezaron a hacer hace 2-3 años recién festivales grandes, y bueno, estamos siendo convocados por esos países que la verdad es que ni siquiera me imaginé que alguna vez podríamos ir a tocar. Yo quiero ver a los alemanes bailando cumbia, me quedé con esa. Traete un videito, lo posteamos ahí en el blog, de los alemanes bailando cumbia, o una salsa, algo. Sí, ahí por YouTube encontrás varios videos de Caramelo. Godi, te agradecemos por la comunicación y te dejamos que te sigas preparando para el show de esta noche, y bueno, que les vaya muy bien en Europa y en los recitales que les quedan acá también. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes también esta nota y bueno, si quieren venirse esta noche por acá, los espero. Y dale. Si no, nos veremos en alguna otra situación. Bueno. Muchas gracias y gracias por la onda. Bueno. Hasta luego, Godi. Chao, hasta luego. Hasta luego.